lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Buenas noches. Ahora sí sale al aire. Acabábamos de tener una reunión por Zoom de un programa amigo, el anterior, la mesa nuestra de cada día con José María de Michelis, y el Zoom se estaba complicando, no estaba saliendo al aire. Ahora sí está saliendo al aire. Ahora sí. Estoy aquí, Lucas Marramón, este no es mi programa, no es Nos Estamos Yendo. Estoy charlando amenamente con Marcelo Testa, que sí es el dueño de este espacio de La Siguiente Hora, con su programa Ciencia a la Plancha. Buenas tardes nuevamente, Marcelo. Buenas tardes nuevamente, querido Lucas, a todas, a todos y a todes. Muy, muy buenas tardes. Y no, como decías recién, ¿no? Buenas nochecitas. Ya ahí, buenas nochecitas, sí. Ahí ya estamos ahí en ese punto, ¿no? De quiebre. ¿Qué? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cuándo es una, cuándo es otra? Ese será tema de otra reflexión en otro momento. No, sí, veníamos hablando de que es, tratamos de que sea esto, digo, que sea un espacio de discernimiento, ¿no? O sea, de poder debatir, de poder hablar, de poder pensar juntos, todas las cuestiones, ¿no? De qué entendemos, qué es ciencia, qué es tecnología, cómo lo vemos, en qué lo aplicamos, ¿no? ¿Cómo es que arranca? Claro, yo te estaba preguntando en los 4 minutos que no salimos al aire, porque me habías contado previamente que te dedicabas a la docencia, a la docencia en el área tecnológica. Y si tenés el corazón puesto en la docencia, seguramente también la docencia y la comunicación van de la mano. No habrá aquí 30 o 40 pupitres, pero hay 18 personas escuchando, creo, aún, sí. Perfecto, sí, igual. Si querés, imagináteros con pupitres adelante y sí, contarles no. Cuál es soy, tu clase. Soy heterodoxo. Sí, yo ahí ves una mítica, ¿no? Esta cuestión numérica. Ahí nos ponemos ya en las cuestiones políticas, ¿no? Siempre ahí hago la diferencia, ¿no? Una cosa es la cuestión partidaria y otra cosa son las cuestiones generales, ¿no? Pero en todo está, todo es político, todo tiene que ver con política, ¿no? Y la cuestión numérica, ya que ahora digo, retomamos el espacio, es importante. Es importante desmitificar, digo, para mí no hay un número, no tiene que haber un número de, o sea, justamente, ¿qué está pasando en la ciudad y en el país a veces, ¿no? Que cierran cursos porque hay pocos estudiantes, ¿sí? Y cierran no, cursos, digamos, ¿del nivel universitario o cursos...? De secundarios. De secundario. Sí, ¿secundarios? Sí. Ah, pensé que han cerrado, quizás... Han cerrado especialidades, sí, digo, y se trae. Sí. Perdón, ¿no? Sí. Es también parte de la pandemia, después de, digo, vos me vas a entender y creo que los oyentes también, después de tantos años, de más de 25 años de dar clases y que nuestra herramienta sea la voz, mi voz ya necesita un puesto a punto, pero lastimosamente con el tema de la pandemia no me pude tratar y estoy así medio regulando con la voz. Ah, no hay problema, sí, ¿sufriste de COVID? No. Ah. Creo que puedo llegar a tener algunos nódulos en las cuerdas vocales. ¿Propios de una infección? Propios de usar la voz como herramienta todos los días. Además, en mi caso, ¿sí? O en el caso de todos mis compañeros que estamos en taller, los espacios de taller, los maestros de taller, como yo, ¿no? Y otro, un montón más en la ciudad de Buenos Aires, son espacios con un alto nivel de ruido, ¿sí? Que eso pues también podemos charlar, ¿no? Entonces, eso implica que justamente uno entrene su golpe, ¿no? Voz en otros decibeles, ¿no? Normalmente cuando estamos fuera del ámbito, de nuestro ámbito, la gente nos dice que gritamos, ¿sí? Porque claro, ah, les queda, que en realidad no es gritar. Nos queda, les queda un tono, como, queda como el trauma del aula, donde uno piensa que tiene que hablar a 20 metros al fondo. Claro, sí. Más los sonidos, imagínate, yo además una de mis aulas, la principal en realidad, por muchos años, la tengo pegada, está a 2 metros, literal, 2 metros de la autopista. Así que es todo un desafío hablar, digo, entre el ruido de la autopista, las máquinas, ¿no? Y llegar el mensaje, es todo un desafío. Y bueno, Marcelo, y bueno, yo pensaba eso, ¿no? Oiga, sí. No, quería que nos cuentes a mí y a la pequeña audiencia que está teniendo la psicosocial.ar. Pueden dejar comentarios o saludos en www.lapsicosocial.ar. Allí hay un plugin de Facebook para hacerlo, y si no, también la entrada de WordPress. Por si no utilizas Facebook, también podés comentar a través de la plantilla WordPress. Para toda, un poquito para mí, un poquito para esta gente, tu propuesta en este espacio tuyo, ¿va a ser de tinte, de onda tecnológica? Va a pasar por ahí, sí, va a tener un popurrí de eso, sí. Vamos a tratar de que justamente de ver cómo la tecnología se incrusta, ¿no? Y se intercambia, se entrelaza y impacta. Digo, hoy por hoy somos seres tecnológicos, ¿no? Digamos, de hecho, se habla, ¿no? Y digo, en general, ya todos somos electrodependientes, ¿no? Pero creo, quiero, en realidad, es eso, digo, que sea un poquito más amplio. Pero ya vamos, digo, a medida que vamos transcurriendo, creo que va a ir tomando forma. Tecnología, por lo que vos decís, más decididamente creo que esto va más orientado al rubro de al área de las tecnologías de la información, más que a la física de la tecnología. Sí. Igual yo creo que en un punto se van como cruzando, ¿no? Y ver, digo, ver principios, pero por eso digo, no es mi intención hablar técnicamente o hablar de cuestiones específicas, ¿no? Sobre propagación y qué sé yo, y no. Y estamos de eso, sino de ver esta cuestión cotidiana, ¿no? O, por ejemplo, hacer reflexiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos, ¿no? A nivel de evolución en nuestra especie, cuestiones que marcaron la diferencia, ¿no? Tenemos varias, pero una de estas, yo creo que una de las más importantes, es la llegada de la electricidad a nuestra época, ¿no? Y en base a eso, digo, es muy loco, yo siempre le pregunto a los pibes, ¿no? Si tienen idea de cuál fue el primer uso práctico de la electricidad. ¿Vos lo sabés, Lucas? Sí, asustar a los niños, repeler animales, sí. evitar que la gente de campo podría tenga menos ser ganado también. Podría ser una de esas, sí. Pero no, digo, como en principio sabemos, digo, el primer uso práctico de la electricidad fue la comunicación, ¿sí? El telégrafo. Ah. Y y es muy loco eso porque en realidad, ¿sí? La comunicación es el elemento más vital que tenemos. El poder expresarnos, el poder comunicarnos, ¿no? Ahí nace todo, ¿no? Y entonces, claramente, el primer uso práctico que tuvo la electricidad, de hecho, por mucho tiempo, ¿sí? Por mucho tiempo, porque, digamos, estuvo el telégrafo y años después llegó la luz eléctrica, ¿sí? Así que, sin duda, el tema de la comunicación es importante, por esto también este espacio, ¿no? De comunicarnos, de transmitir, de intercambiar ideas. El telégrafo fue puesto en funcionamiento por allá en la segunda mitad del siglo XIX, ¿puede ser? ¿O en la primera? Sí, señor. En la segunda, sí. Ahí, la segunda, sí, pero después cualquier cosa lo checamos o cualquiera oyente puede corregirnos al respecto, que eso también está bueno. Sí, 1800 y pico. Y toda la historia en sí, ahí, ¿no? Porque tenía que ver con una cuestión de, justamente, ¿no? De comunicación, y hubo una guerra con otro servicio de comunicación que era el Pony Express, ¿sí? Que fue una idea brillante que murió prontamente gracias al telégrafo, ¿no? Porque no le podían ganar a la velocidad de la electricidad. Pero bueno, estás hablando. Y a partir de ahí. No, sí, te decía, estás hablando de comunicaciones, sí. Tecnología, recién mencionamos al telégrafo, y viene a mi mente que en el mundo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XX, propiamente la Inglaterra victoriana, ellos estaban con telégrafo, y aquí todavía se estaban matando indios. Aquí, sí, tal cual, sí. Bueno, sí, todavía estábamos en plena campaña del desierto, básicamente. Y después de 200 años, si bien ahora todos tenemos internet y, bueno, sus cosas, esas diferencias siguen marcadas. Y también las marca la tecnología o el acceso a la misma. Exacto, sí. Y salteando históricamente, podemos hacer también de nuevo para ver las diferencias globales. ¿Cuándo nace la televisión, por ejemplo? ¿Cuándo llega la televisión a color a la Argentina, no? ¿Y cuándo nace? ¿Sí? Digo, la trajo Pinky, la trajo en un barco, creo. Se vino con una tele color en un barco Pinky. La trajo ella, ¿no? Ahora, bueno, sí, la cámara. Sí, fue. La 1960 ella. Creo que fue la primera. Sí. No, 1970 la primera transmisión color. Que no la vio nadie, porque nadie tenía televisión color, claro. Sí. Formalmente fue para el Mundial 78, ¿sí? Ahí está. Pero claro, pero ya la televisión en color en realidad está desde fines de los 40, ¿sí? O sea, hay una diferencia abismal en cuanto al tiempo. Y bueno, nada, y el tema era viendo esas cuestiones y cómo, ¿entendés? Que, digamos, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por tecnología? ¿Qué entendemos? O ¿cómo nos impacta, no? ¿Para qué necesitamos? Y ahí, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Los celulares, ¿sí? ¿Cómo cambia el paradigma, ¿no? Del principio tecnológico, ¿no? ¿Cómo cambia eso a fines de los 80, principios de los 90, ¿sí? Antes, el paradigma de sí. ¿Cómo cambia el paradigma? El paradigma es, ¿no?, la complejidad dentro de un marco, dentro de sí misma. ¿Cómo cambia el paradigma de lo tecnológico? Porque a la gente algo que le puede parecer tecnológico después de en los 90, un Walkman, las radios con cassette portables, parecían tecnológicas. Y hoy en día eso ya no es tecnológico. ¿Qué es la tecnología, Marcelo? ¿Cómo entendemos la palabra tecnología? Hay quien me ha dicho que el pensamiento es una tecnología humana. No sé si era demasiado humanista o antropólogo, quizás. Sí. No, yo aplico lo mismo, claro. En realidad, ¿qué es la tecnología? Para mí, para Marcelo Testa, ¿qué es la tecnología? ¿Cómo la interpreto yo? Es nuestra capacidad de adaptación y evolución, ¿no es cierto? Porque ¿qué es un elemento tecnológico? ¿Sí? ¿Qué entendemos por un elemento tecnológico? Claro, ¿qué es nuevo y qué es viejo, no? Entonces, para eso siempre tenemos que tener presente el tema de la historia, ¿no? Entonces, ¿y quiénes podemos hacer tecnología? ¿Solo hacemos las personas, hacemos tecnología? O, por ejemplo, ¿no? Porque una herramienta es un elemento tecnológico, sí, sin ninguna duda. Claro, estaba pensando en Odisea del Espacio 2001, el mono con el hueso, ¿no? Ese hueso es la tecnología del mono. Sí, como se decía, hay una palabra más linda, ahora se me agarró el alemán. Sí, es esa cuestión transitiva, ¿no? Bueno, no me sale la palabra, no voy a parar el tiempo buscándola, pero sí, pero por ejemplo, un mono, ¿no? Cuando agarra, por ejemplo, hay una especie, ¿no? Pongará, que, por ejemplo, para poder comer utiliza un palito, ¿sí? Entonces, en el momento que él agarra ese palito, lo prepara, ¿sí? Y lo introduce en el nido de las hormigas para comer, ¿sí? Es un elemento tecnológico. Está usando, está siendo creativo, está usando un elemento extra, ¿sí? A él para poder, en este caso, alimentarse, ¿no es cierto? Y la tecnología, o sea, justamente, ¿sí? La tecnología sería todo aquel elemento a través del cual aplicamos una técnica. Exacto, sí, y que nos ayuda justamente siempre, digo, como el uso de las palabras, ¿no es cierto? Las palabras no son ni buenas ni malas, las palabras son palabras, está en el usuario, ¿sí? Como las emplea, ¿no? Sí. Y entonces, sí, digo, estos elementos, digo, van a aportarnos, ¿sí? En principio, ayuda, ¿no es cierto? Nos complementan de distintas maneras, ¿sí? Las palabras y la tecnología nos complementan la radio mínimamente seguro, porque sin tecnología y sin palabras acá no estaríamos haciendo nada, absolutamente nada. Estaríamos mirando TN o C5N. Exacto. Y bueno, estaríamos pendientes, sí, de los dueños. Bueno, de ahí también tenemos, digo, yo en mi caso, ¿no es cierto? Ya voy cursando por mi año 56, y hacia lejos y hace tiempo, cuando Opa. Era un mozalbete, me gusta explicar con esas palabras porque a los pibes, digo, les encanta, porque es como que, wow, ¿viste? Son... ¿Qué está diciendo? ¿Qué me está hablando? Y nada, yo creo que la dialéctica también es importante. Así que sí. Cuando yo era... Todo esto nace, ¿sabes cómo? Porque yo era muy fan... ¿Sí, Marcelo? Hola. Espera, creo que se cortó la comunicación. Una revista. Ahí volvió. Se cortó por un momento tu audio. Me decías que por allá en el 57, creo que dijiste, eras muy fan, y ahí quedó. Era como una historieta, pero que además seguía el instructivo de la Lupin, y estamos teniendo problemas tecnológicos. Tienen que ver con internet, en realidad. No con los equipos, no con los dispositivos físicos. Es internet el problemita. Ahí está, se acaba de caer la cámara de Marcelo. Ahí volvió la cámara de Marcelo. Sí. ¿Me escuchás, sí, Marcelo? Sí, una de nuestras conexiones está fallando. Está ahí un poquito inestable. No, sí, yo tengo internet. Aquí no se ha cortado. No, la mía también puede ser, ¿por qué no? Estábamos en que eras fanático, por allá por los 50, de una historieta. No, 56 tengo yo. No, no, allá en los 50 no. Ah, no había nacido en los 50. Sí. No, está todo bien. No, digo, tengo 56 años. Claro. Soy viejo, pero no para tanto. No, te decía eso. Era una revista, Lupin, y traía, todas las semanas venía con una receta, por así decirlo, con un plano, ¿no? Ah, un kit para armar, algo así. No, en realidad venían un instructivo, no traía nada, no, eso lo tenías que conseguir vos, pero te traía, te mostraba planos, ¿no? Y sí, te daba instrucciones básicas de eso, ¿no? Jugando con las palabras, una broadcasting, armar una pequeña radio, por ejemplo. Ah. ¿No tenés el folleto? ¿Me puede servir? Sí. Eso después lo vemos y vamos a subir links y esto y lo otro. Era, sí, por ejemplo, estaba eso y otra, otra revista, Mecánica Popular, que también... Muy conocida, sí. Sí. Y bueno, lo que pasa es que es eso, digo, hoy por hoy la gente da por... los jóvenes, por así decirlo, digo, dan por hecho todas estas nuevas cuestiones, esta misma, ¿no es cierto? Esto que estamos haciendo hoy, para mí sigue siendo wow, ¿no? Es muy, como que muy loco, ¿no? Me costó la idea de decir, voy a hacer radio, pero voy a hacerlo desde casa a través de un Zoom y nada. Y a veces, cuando uno viene así con recorrida, sí, a mí por lo menos me impacta, digo, no dejo de sorprenderme en los cambios animales que ha habido en línea general, ¿no? Yo, por ejemplo, soy desde hace muchos, muchos años, soy radiooperador, ¿no? Tengo una licencia, LU1, Bravo Papa Juliet, ¿sí? Y soy aficionado desde hace una bocha. Y nada, a ver cómo ha cambiado. Que radiooperación no tiene nada que ver con la operación técnica de una radio, es el radio aficionado, ¿no? Exactamente. Claro, sí, y hay sí, que, sí, se, sí. Se debe poseer una licencia o un permiso de espectro, claro, o algo así. Sí. Como una radio, como la televisión, nosotros tenemos una señal distintiva, ¿no? Por ejemplo, el S83, ¿sí? Que es canal 13. ¿Sí? Ajá. Pero normalmente, ahora ya uno, pero normalmente lo que venimos era estaba la señal, antes salía la señal distintiva, ¿sí? Del canal y después el nombre ficticio. En realidad, el canal 13 es el nombre ficticio, ¿sí? El nombre real es la señal distintiva, ¿sí? Que tiene que ver con el espectro de radio que ocupamos, ¿sí? Y ahí tenemos todo un tema, ¿no? Porque justamente las ondas radiales son múltiples, ¿no? Y uno utiliza un pequeño espectro de ese campo. Bueno, yo te diré que los pastores evangélicos utilizan un amplio espectro de ese campo, porque uno está escuchando una radio en Ramos Mejía, en Merlo, y sintoniza otra cosa, sintoniza la palabra de Dios constantemente. Se colan en todos lados estos hombres, sin permiso, claro. No, sin permiso no, perdón. Es así, como decía mi padre, los espacios que no usamos los usan otros. Entonces, justamente la iglesia evangélica, digo, con un criterio espectacular, entendió que lo que ellos querían era llegar a la gente, y la mejor manera de llegar es justamente a través de los medios. Entonces ocuparon, ¿sí? Todo espacio, justo, y los encontrás hasta por abajo de las piedras, como dice el dicho, ¿no? Sí, y es muy molesto, uno está escuchando una comunicación, imagínense, ¿no? Tanto vos, Marcelo, como los oyentes están escuchando nuestra conversación y de repente sale el pastor Jiménez en la psicosocial.ar. Bueno, eso no pasa, esto es comunicación IP, claro. Y también tiene un enmascaramiento, como decías, del nombre ficticio de Canal 13. El enmascaramiento es la psicosocial.ar, el DNS, ¿no? El nombre, esto en realidad es 198.204. Es la fantasía que nos permite ubicarnos. Exacto. Canal 13, claro, la psicosocial. Sí, porque es como molesto tener que decir, ahora estamos al aire haciendo, ¿no? Y cuando terminaste de decir el número, ya está, ya se fue la mitad de la gente. Claro, ya se fue la mitad de la gente. Sí, el tema realmente esto es algo que en la opinión. Muy bien, sí, un mensajito de una actualización en la reunión. Ajá, perfecto. Más tecnología. Sí, señor, exactamente. Más tecnología. Bueno, Marcelo, no sé si nos querés, ¿te viniste hoy con algo en la cabeza especial para contar o para deleitarnos? ¿Algún temita, algo que recién hayas tratado? No, Ahora me quedé, realmente quedé en blanco. Ahí, bueno, en estos espacios saldría lo que... No, era mucho pedir, claro, ¿no? Porque esto es una reunión a modo prueba, era para medir la efectividad de la comunicación, de la información que tenemos que relacionar para estar comunicados. La idea es justamente... De ver que todo está saliendo al aire también. También, sí, y ir justamente, irme echando y ir viendo, digo, a veces es eso, ¿no? Vas hablando y ves, y de pronto se van cruzando los temas, que eso, digo, para mí, no, yo siempre pruebo a mis pibes de la siguiente manera, digo, todos los temas son conexos, ¿eh? Entonces, de pronto estamos hablando de un tema y se atraviesa, por ejemplo, el Pastor Jiménez, ¿no? Y yo decís, ¿pero qué tiene? ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? Si salió, es porque tiene que ver. Y entonces vos lo dejás correr esa bola y vas viendo, ¿no? Y nada, y yo, como siempre digo, yo puedo volver al punto, ¿sí? En realidad, hoy por hoy, para mí, sí, a ver, ¿cuál era el para mí, si vos me preguntás cuál es el tema de hoy que me gusta hablar con vos, es justamente del espacio de transmisión, ¿no? Del poder comunicarnos con la gente, ¿eh? A través de la y ver qué es esto de la radio. Por ejemplo, yo a título de chusma, no sé cómo ponerle vos el título, Lucas. Mi madre, ahí sí, en los 50, fines de los 50, principios de los 60, hacía radionovela. ¿Radioteatro o radionovela? Radioteatro. Radioteatro, perdón, sí. Muy escuchados en esa época, terriblemente escuchados y usados como fuente de entretenimiento. Exactamente, ¿no? Y nada, tengo aquí las fotos, que y a mí siempre me pareció muy loco eso, y pensar o ver, ¿no? La gente del otro lado, ¿no? Todas las expectativas que tenían, porque era un mundo nuevo, ¿no? Porque tener un televisor, más en países tercermundistas, en todo el mundo, por mucho tiempo, tener un televisor fue una cuestión de lujo, ¿no? Entonces, la radio, y de hecho, al día de hoy, la radio sigue siendo una compañía fundamental en todo el mundo, ¿no? Si hay algo, ya, hubo un montón de temores con respecto a la radio, y sin embargo la radio subsiste y se transforma y evoluciona de maneras impresionantes. Y yo creo que está bueno eso, y es lo que por ahí creo tener ganas de discernir. Apurate, Marcelo, a discernir eso. Te vas a tener que apurar, porque recuerdo haber leído datos, estadística, pero no la estadística, la fuente, sino los datos de la misma, distribuidos por la red o en algún programa de radio, donde los menores de 30 años no están consumiendo ni radio ni televisión. Sí. Esto ha quedado en manos de nosotros. Sí. Bueno, a tal efecto, una de mis propuestas que estamos tratando con un amigo en común que tenemos, el licenciado Martín Barrientos. Saludos a Martín, que probablemente esté escuchando. Gran tipo. Es sacar, conseguir una licencia de broadcasting, ¿no? Vamos a poner así para empezar a diferenciar, y hacerla nosotros estamos con Martín, trabajamos en un colegio nuevo, ¿sí? Que también después vamos a hablar, que es una de las nuevas caras de la UBA, que es el Colegio Técnico de Lugano, ¿sí? Y nuestra intención es poner una FM ahí en la radio, en Lugano, hecha y dirigida por los pibes, ¿no? FM de antena, ¿no? FM, propiamente dicho, FM frecuencia modulada. Sí. Exactamente. ¿Es un proyecto personal de ustedes o está el gobierno detrás de ellos? No, es un proyecto personal que estamos ahí trabajando para que nos den la autorización y ver ahí un par de cositas, pero en líneas generales cuando yo les hablo a los pibes se enganchan. Es más, yo con estas cuestiones tecnológicas llevo una muletilla, ¿sí? Que es un radio mochila de la Guerra de Corea, ¿sí? Que es un híbrido. Tecnológicamente se conoce como híbrido porque es un aparato que utiliza dos tecnologías, que una es la primogénita, que es la valvular, y después la transistorizada, ¿no? En este caso este equipo es híbrido porque tiene los dos sistemas, ¿no? Y entonces cuando lo ven quedan como wow, dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo salió? Bueno, y se enganchan, sí. Sí, lo mismo que, por ejemplo, hacer la comparación, ¿no? De cuánta tecnología hay en un celular comparada con el Apolo 11. ¡Ah! Sí, entonces cuando vos usás esos disparadores, claro, porque para los pibes, ¿viste? Es normal hablar, por ejemplo, de un tera, ¿no? Para vos mismo, sí. Lucas, yo creo que hoy decís un tera como nada, ¿no? Como mínimo, un rígido y completo, un rígido hablando, de un tera. Pero ves, yo pienso en eso y ya, no, mi mente no puede dejar de asombrarse y decir, claro, es impensable la capacidad de que estamos hablando tan frívolamente, ¿no? Corregime, Marcelo. En mi caso, ya te repito, sí. Corregime, el Apolo 11 tenía algo así como 64 bytes o kilobytes, ¿no? De memoria, sí, una computadora. No tenía ni un mega. No llegaba ni a un mega, no, el mega todavía estaba lejos de las medidas pensadas. Sí, y hoy un celular, bueno, tiene 3 gigas mínimo de memoria RAM, 2 gigas de memoria RAM. No, por eso vienen con 12. Es irrisorio, por eso. Entonces, ¿qué es obsoleto? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es obsoleto? ¿Entendés? Digo, no, ahí yo... ¿Puedo arriesgar una respuesta, Marcelo? A ver. ¿De qué es obsoleto? Dale. Obsoleto es aquello que no está automatizado para nuestra comodidad. Podría ser, sí, pero eso en realidad son en términos de mercadotecnia. Yo porque, lo veía subjetivo, personal, ¿no? Sí, porque el tema, viste, lo que yo te decía, por mucho, cuando yo hablo de tecnología con mis pibes, esto que nosotros siempre digo que el principio, ¿no es cierto? Hasta los 80, ¿sí? El principio de la tecnología fue la necesidad, porque es a partir de que las personas, ¿sí? De la humanidad, tiene una necesidad, ese es el momento en el cual nos sentimos y empezamos a ser creativos y empezamos a formar nuevos elementos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Este aquí, que cuando llega justamente, viste que hablábamos de este equipo que es un híbrido, ¿no? Valvular, transistorizado, y la próxima etapa es la nanotecnología, ¿no? Entonces, a medida que podemos bajar esto que otro, las empresas cambiaron y esta cuestión, este paradigma, ¿no? Que era la necesidad, dieron vuelta a la tortilla y dijeron, no, a partir de ahora la necesidad la marcamos nosotros, ¿no? Entonces, ellos todos los meses te sacan un celular nuevo, ¿entendés? Y en realidad, ¿es algo que vos necesites? No, o como digo, un celular hoy, ¿es un teléfono? No, es mucho más, es una computadora que te permite... hablar. Claro, es una computadora con un sistema operativo accesible, bonito y táctil. Exacto, ¿no? O sea, ya dejó de ser un teléfono, ¿no? Y de nuevo, esa cuestión, digo, ¿cómo empieza a evolucionar esas cuestiones? Porque hubo un principio tecnológico que me lo imprimió, entonces hubo una persona que justamente tuvo familia, ¿no? Y como conocía de electrónica, dijo, pero yo quiero, entonces agarró Y soltó, y así salió el primer celular con cámara. Y ahí empezaron a decir, bueno, en realidad, a través de esta onda yo puedo mandar lo que quieras, ¿no? Y bueno, hoy por hoy es eso, el celular es un complejo, es una computadora superpotente con que me permite hacer lo que se me cante. Bueno, no todo lo que se nos cante. Para las planillas Excel sigue siendo mejor una PC. La gente se complica mucho con el celular. Piensa que el celular sirve para todo, pero en realidad cuando solo se tiene un celular te das cuenta que necesitas una PC, que es lo mismo más grande, ¿no? Claro. Sí, más cómoda. Pero bueno, por eso digo. Pero ahí digo, después podremos jugar al respecto, ¿no? Estos pasajes históricos. Me acuerdo yo en los 70, ¿no? ¿Qué es un hacker? ¿Qué es ser un hacker, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo empieza el hackeo? Y el hackeo empezó de nuevo con... Sí, conozco la historia, brevemente. No voy a contar la historia, por Dios. Te quería comentar a vos, Marcelo. Sí. Conozco muy brevemente un poco la vida y la historia de un afamado hacker que desarrolló un sistema operativo libre llamado GNU más kernel Linux. ¿Conocés? Es Richard Stallman. Sí. Pero hay más historia antes, ¿eh? Sí, él comenzó en los 70 en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Sí, por eso digo, en realidad arranca justamente ahí en los 70, las primeras cosas que hackeamos eran los teléfonos. Entonces yo le muestro a los pibes cómo, y quedan alucinados, ¿no? Porque era eso, donde en realidad los primeros hackeos fueron a las comunicaciones, de nuevo, ¿no? A las comunicaciones, mirá vos, ¿no? Siempre volvemos, te das cuenta, al punto inicial, ¿no? Que es la comunicación. Y sí, fue hackeando teléfonos. Centralitas de teléfono a través de tonos, ¿no? Sí, los tonos vinieron un poquito más adelante. ¿Ah? Sí. Ya casi llegado los 80, cambió de lo que es un sistema de contactos a sistema de tonos, ¿no? Que es lo que conocemos hoy en día. Si uno se fija en un teléfono clásico, va a ver que dice pulso y tono, ¿sí? Porque el pulso es el que me comunica y el tono es el que me da la subcomunicación, o sea, la interfase de... ¿Se entendió? Ya empieza a resultar técnico, sí. Pero sí, lo he podido captar, entender. Sí, es que digo, es todo, por lo menos para mí es fascinante todas estas cuestiones, ¿no? De la comunicación y eso, digo, para mí la esencia es esa, la comunicación. Después tenemos todos los añadidos. Pero bueno, creo que por hoy ya aburrimos bastante ahí a los escuchas. Así que, nada, primero darte las gracias a vos, Lucas, por este aguante en el primer día. A Martín, un gran amigo, por invitarme a compartir este espacio. Y nada, a nuestros oyentes, las gracias por estar ahí del otro lado, como siempre, ¿no? Sin eso ya ahí, ¿para qué nosotros, no? Así que bueno, gracias, buenas noches y buen fin de semana para todos. Bueno, dale, igualmente, Marcelo. Te esperamos, vas a estar el próximo martes también a las 17 horas. El próximo martes. A partir de las 17. Sí, más armadito, sí, vamos a estar más armaditos, vamos a ir. Pero la idea es esta, ¿no? Digo, ir pensando juntos, ir viendo para dónde va corriendo la pelota, ¿no? Perfecto, entonces vamos a contar con Marcelo Testa los martes a las 19 horas. 19 horas. Creo que dije 17. Sí, porque tengo, yo salgo en principio, ahora si volvemos a la presencialidad, a las 18 horas estoy saliendo de la escuela, así que tengo 15. A las 17, 17 y media también, si querés, se puede, no hay problema. Sí. Sí, después lo charlamos. Sí. Bueno, entonces vamos a contar en la psicosocial.ar con la experiencia y el conocimiento de Marcelo Testa en el área tecnológica y social, aquí a las 19 horas todos los martes, con su programa llamado... Bueno, ahora Ciencia a la Plancha. Ciencia a la Plancha. Ahí está, la ciencia cocinada, puesta al calor. Todo es una receta. Sí. O para hacerla, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Marcelo. A todos y a todes. Saludos a todes. Nos vemos más tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcelo. Nos estamos viendo más tarde. Mientras tanto, yo con mi... Nos estamos yendo a las 23 horas. Hoy Pablo Barque con Signomón. Signomón, nuestro compañero uruguayo desde allí, desde el Montevideo, muy cerca de la casa del Coqui. Del Coqui, la calle Pou, muy cerquita de la casa de la residencia de Olivos, pero de la residencia de Montevideo, donde está allí, muy cerquita, por eso lo trae invitado a la calle Pou. ¿Quién le dice que no? Si puede que consiga una entrevista. Bueno, Marcelo Barque a las 10, a las 22 horas, todos los martes y jueves, ¿no? Desde Montevideo, deleitándonos con relatos y otras ocurrencias y delirios que encuentra en su laberíntica mente. Luego, 23 horas, nos estamos yendo. ¿Con quién habla? Lucas Más Ramón. Disertaciones y lecturas de varias cosas. También un poco de música. Ya acaba de pasar José María de Michelis con su Mesa Nuestra de Cada Día. Linda cortina de Mirta Legrand, por cierto. Que tuvo invitado un chef hoy, no recuerdo su apellido, creo que es Paul Sema, si mal no recuerdo, estuvo en Francia. Todo esto quedará grabado próximamente, mañana o pasado, ya lo estamos poniendo a disposición en internet en formato podcast. Bueno, me retiro hasta más tarde a preparar cables, a preparar también alimento, ¿por qué no? Algo debo comer después de todo, si estoy gastando energía ahí hablando. Y me voy. Pero antes los dejo con un institucional de la misma radio. Nos estamos viendo, gente, a las 23 horas por mi parte. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo. Hasta luego. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedorvirtual.com.